Permitidme grabar en vuestras mentes el craso error que habéis cometido. Durante años he mantenido un comportamiento benévolo, sin embargo, sin provocación, habéis roto la distensión existente y me habéis obligado a dar rienda suelta a las llamas vengadoras de 1.000.000 de soles. Maldeciréis a vuestras madres por haberos traído al mundo. Así que largo, marchaos y comenzad a vivir aterrorizados, sabiendo que cuando menos lo esperéis, la espada de Damocles caerá con todo su peso sobre vosotros abriéndoos en canal. Y mientras contempléis las ruinas humeantes de lo que fueron vuestras vidas, os arrepentiréis del asiago día que cabreasteis al pez que no debíais. Un mes después, las interferencias vuelven a Radio Topo. Muy buenos días, hoy es sábado 18 de febrero de 2012. Aquí comienza una nueva edición del Cantamañanas, programa número 8. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, después de un mes ya de ausencia, que ya tiene unas ganas locas de volver a la radio, ¿eh? Lo que pasa es que he estado los últimos fines de semana muy liado, pero aún así ya sabes que el Cantamañanas no para y vuelve un sábado más para traerte 120 minutos de la mejor música, la información conspiranoica y un montón de movidas más y el mejor buen rollo, por supuesto, a través de la 101.8. Después te cuento las vías de contacto y en profundidad lo que tendremos en el programa de hoy, pero como empezamos un poquito tarde, que son ya las 11:06 en mi reloj, os voy a poner un poquito de ritmo para que os empecéis a alegrar un poquito el sábado, que empezamos el fin de semana. Ahora que quería entrar tarde, lo que suena son los Bloodstained Child. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. We'll be right back. Menuda tralla para despertarse, ¿eh? Los Bloodstained Child, y esto se llama Freedom. Con su música hemos abierto el programa de hoy. ¿Por qué? Porque hace poco me ha llegado un mail a la dirección de correo del programa, que por si no lo sabes es lahoradelahorcado@gmail.com, de mi amigo Parada, que me ha vuelto a recordar: oye, pero ponéis mucho hip hop en el Cantamañanas, tío. Y ya sabéis que a mí no me gusta centrarme solo en un estilo, así que he estado revisando los programas anteriores y sí que es cierto, vale. Tengo un poco de debilidad, lo reconozco. Por eso hoy me he vuelto a traer una buena dosis de guitarreo, también tendremos un poquito de hip hop, pero bueno. En cualquier caso, mucha tralla. Además, te comento que en el programa de hoy tendremos en nuestro rincón conspiranoico, volveremos a hablar del calentamiento global, de la gran farsa del calentamiento global. Según algunos, por supuesto. Y también tendremos la colaboración a través del teléfono del presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, que nos van a contar cómo han conseguido paralizar la ley Sinde, que fue ya aprobada por el gobierno, como sabéis, y que esta gente ha conseguido paralizar. Después que nos cuente un poquito cómo lo han conseguido, ya a ver. Y también tengo que recordarte, por supuesto, las vías de contacto del programa. Ya sabes que si quieres pegarme un toque, ya que estoy hoy solo en la radio, puedes hacerlo a través del 976-291-398, que es el teléfono de Radio Topo, a través del mail del programa, lahoradelahorcado@gmail.com, o en la nueva web de Radio Topo, en el nuevo Facebook del programa, la web viene después, el nuevo Facebook del programa, que para los que no lo sepáis, el Cantamañana se ha tenido que unir a Facebook debido a la petición popular, así que ya sabes, si tienes Facebook le das ahí al Cantamaña... bueno, el Cantamananas, que no sé qué le pasa a la ñ de mi Facebook, que no quiere ir. Así que ahí lo tenéis, os hacéis colegas y así podréis ver todos los enlaces y todos los vídeos que cuelgo, como por ejemplo, uno que he colgado del calentamiento global, del que hablaremos después. Y ya sabes que si quieres escuchar este programa grabado o cualquier otro de los de la parrilla de Radio Topo, te puedes meter en radiotopo.noblezabaturra.org y ver todos los podcasts del programa, de Escándalo en las Ondas, de La Enredadera, de La Carrozada Topen King, del nuevo programa del Rock Tubernio y toda la nueva gente que forma la familia de Radio Topo, y también escucharnos a través del streaming. Así que ya sabes, si nos quieres escuchar, lo tienes facilísimo, vamos. Seguimos con un poquito de música, en este caso vamos a bajar un poco de vueltas porque hemos empezado guitarreros. Pero a mí las trompetas y los saxos por la mañana me vienen muy bien, así un poquito de jazz. Y espero que a ti también te guste este ritmo de Joe Bigley, I Need You, sonando en el Cantamañanas de Radio Topo. Just so I can pay the rent. Oh, I'm sorry I didn't know. I guess I didn't see. Ritmillo, Joe Bigali, para mí por lo menos perfecto si estás quitando el polvo por ahí por casa, aprovechando el sabadito por la mañana. Con su música sobrepasamos las 11:15 y tengo que hacer una pequeña rectificación porque os he dicho que estaba solo en el estudio y es cierto, pero no estoy solo en la madriguera, ya que al otro lado de esta pared tengo al grandísimo Virus, uno de los topos ancianos, que está escarbando con sus afiladas garras el nuevo estudio número 2 de Radio Topo, que ya lleva, bueno, es como la hora del Pilar, pero él está metiendo bastante caña. Así que por si acaso hay alguien más trabajando por la mañana, este sabadito por la mañana, que hace, bueno, no se está mal en la calle, hace fresquito, pero bueno, si estáis tirando de rasqueta como el grandísimo Virus, os voy a poner un temazo de los buenos buenos. Un poquito de punk para animar la mañana, dedicado al grandísimo Virus, que se lo está currando. Y ha dicho que esta tarde va a pintar el estudio y todo. Animales muertos, matanazis. Menuda raya, matanazis de los animales muertos, dedicado para Virus. Seguimos con un poquito más de música y te recuerdo que si quieres llamar al programa y pedir tu propio estilo o tu temazo que quieras, el 976-291-398 es el teléfono de Radio Topo. Anímate y llama al cantamañanas, hombre. Stony Skank, Ragamuffin. Menuda caña, es Tony Skank, que aunque cante este ragamuffin con esta voz rasgada, que sepáis que es japonés o coreano o algo así, podéis ver su videoclip en YouTube. La verdad es que mete una cañita buena, ¿no? Aunque he prometido mucho tema guitarrero, ¿eh? No te creas que me olvido. Escuchamos a los Electrasi y este Cosmic Castaway, sonando a las 11 y 20 en la 101.8 Radio Topo. Beautify, don't crucify me. Yeah, so I need no mind and poison in my little soul. Losing short is easy, so I am no more. Cause pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. El sonido personal y penetrante de los Cat People in Silence. Con su música nos acercamos a las 11:30 de la mañana de este sábado 18 de febrero. ¿Qué te parece si nos volvemos a poner un puntito de caña antes de que te hable del calentamiento global? Leitze, buscando, mirando. We'll be right back. Buscando y mirando con su música llegamos hasta el rincón conspiranoico del programa de hoy. Como ya te he dicho, vamos a hablar del calentamiento global. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a morir de calor o no? Hablamos de él por si acaso no te acuerdas de lo que es el calentamiento global. Te recuerdo que la ONU y otras organizaciones defienden que las actividades humanas amenazan el medio ambiente debido principalmente a las emisiones de gases invernadero, CO2 en su mayoría, que están aumentando la temperatura de nuestro planeta en torno a un grado tirando a lo alto, porque dicen 0,6, medio grado... Entonces, ya sabéis que por esto dicen que se va a deshelar todo, que bueno, que tenemos que dejar de tener tantos coches, que hay que usar más renovables, tal... ¿qué pasa? Que a mí... esto me parece un montón de marketing, porque al final las empresas de renovables son de altos cargos, por ejemplo George Bush tiene, Dick Cheney, mucha otra gente, Al Gore tiene también un montón de renovables y ha hecho dinero con esto. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con respecto al cambio climático? Que se preguntan algunas teles, ¿qué puedes hacer tú? Pues yo lo que puedo hacer es mirar un poco. ¿Qué pasa? Me pongo a investigar en internet, yo os recomiendo que veáis un vídeo en YouTube que se llama La gran estafa del calentamiento global, y que por cierto también lo he colgado en el Facebook del Cantamañanas, para que veáis a John Coleman, que es el fundador del Weather Channel, es decir, el canal del tiempo en Estados Unidos, que afirma que todo esto es mentira y que los científicos que apoyan el calentamiento global están comprados o buscan fama y reconocimiento. Algunos como Al Gore, que ya os he citado antes, han recibido Oscars y todo, ¿sabes? Por las películas estas y esos supuestos documentales en los que John Coleman dice que manipulan las gráficas y por ahí que en realidad no nos estamos calentando tanto y que el calentamiento global que sufrimos actualmente es algo totalmente normal y debido a los cambios de la Tierra. Y el aumento del CO2 también dicen que va en, pues, que sigue una escala igual, que no nos tendríamos que preocupar y que realmente no es culpa nuestra. ¿Qué pasa? Puedes decir, bueno, John Coleman puede flipar. Sí, puede flipar, aunque sabe mucho del tiempo, por lo menos a lo mejor sabe mucho más que muchos políticos. No te quieres fiar de John Coleman porque es estadounidense, ni de los 19.000 científicos que han interpuesto una demanda contra Al Gore por decir que todo esto se está calentando y que ellos dicen que con las estadísticas en la mano es mentira. Pues nos venimos hasta nuestro país, porque una de las personas que más bombo le ha dado a esto del calentamiento global es Luis Carlos Campos, un periodista español, que por cierto tiene una página contraperiodismomatrix.com, que además es muy muy muy conspiranoico, habla en muchas ocasiones de reptilianos y de muchas otras cosas. Pero sobre el calentamiento global, escribió un libro llamado Calor Glacial, que fue bestseller, que ha tenido que editar en otros idiomas y todo el rollo, y que la verdad es que espero leerme algún día, a ver si lo consigo y me pongo con ganas. Pero bueno, según él, algunos científicos y periodistas, y Luis Carlos Campos por ejemplo lo defiende, viene una glaciación según esta gente. Es decir, este calentamiento sería un pequeño subidón que tiene la Tierra por su ciclo normal, pero después en realidad lo que viene es un montón de frío. ¡Uy! ¿Por qué? Pues debido por ejemplo a cambios en las corrientes del Atlántico Norte, que se ha visto alguna película, a los magnetismos de la Tierra o principalmente a tormentas solares. Que por cierto, si, por si no lo sabéis, ya nos ha venido alguna a la Tierra, lo que pasa es que nuestro campo magnético la ha conseguido desviar. Pero podría ser que con el resto del calendario maya, que se supone que mira los ciclos, que da la vuelta la Tierra, el cambio de los polos magnéticos y todo esto, hay un montón de historias científicas que la verdad es que no alcanzo a comprender muy bien, no nos dan. Nos viene la tormenta, pero la Tierra hace ¡ay! y se va por un ladito. Pero si nos pasa, podría ser que se fundieran, por ejemplo, los aparatos eléctricos, electrónicos, o que, por ejemplo, en este caso, como dice esta gente, viniera una glaciación. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Tú te pensabas que el fin del mundo iba a ser calentito, eh? Pues si viene frío, ¿qué? ¿Te has comprado chaqueta o ya tenías las chanclas para el fin del mundo? Además, ya sabéis que mucha de esta gente afirma que será esto en 2012. Así que este principio de año ya hemos tenido una buena ola de frío. ¿Podría dar una pista? Porque mucho frío, pero no llueve. No nieva, ¿nos helaremos al final? Si quieres saber más sobre esto, te recomiendo que entres en YouTube y pongas La gran estafa del calentamiento global, que entres en contraperiodismomatrix.com, por ejemplo, o que te pongas a mirar, porque la verdad es que hay mucha gente que dice que nos calentamos y mucha otra gente que dice que nos vamos a enfriar del todo. Así que, para entrar un poquito en calor, escuchamos un poquito más de música, ¿ok? En este caso, un grupazo que me ha recomendado mi colega Chastas, un abrazo desde aquí. Los Bass Lab, un poquito de hip hop pero mezclado con metal, a ver qué tal te sienta esto, dentro del caos. Dime lo que pasa, yo quiero saber. ¿Dónde está la gente que quiere entender? ¿Por qué la vida nos condena? Para la música ya no hay más barreras al sol. Yo miro de frente y me guío, porque ayer la vida nos pareció mejor que hoy. Sigo en el camino porque tú bailas mi ritmo y desde aquí se grita fuerte a la vez. Desde fuera todo es diferente, solo se entiende el que se aleja y lo ve claro. Ya no trago, solo con mi estilo me separo y el problema que tanto me raya hoy aprendo solo. Noto que relajo demasiado en mi barrio, así nos enseñaron, hoy escapo. Tengo un trato con bicho mal, le damos formato. Sabemos lo que hacemos porque venimos de abajo. Baselab dentro del caos, podéis ver este videoclip en YouTube, por ejemplo. Y si os ha gustado, es porque os va un poquito el rollo metal con rap, ¿no? Y yo, claro, al acordarme del metal con rap dije, ¿qué grupo había hace tiempo ya que hacía así un heavy trayero y cantaba así como rap? Pero no eran de aquí, ¿no? ¿Quién eran? Ah, eran estos tíos, hombre, claro que sí. Pero ya no se ha vuelto a saber nada de ellos, ¿no? Nos acordamos de los Limp Bizkit, a saber qué estarán haciendo, y este Rolling. Con su música alcanzamos las 12 menos 20 del mediodía. Ya sabes, esto es el Cantamañanas de Radio Topo, dos sábados al mes de 11 a 1 del mediodía. Get some better rhymes. Ooh, we got the game set, so don't complain yet. 24/7 now. never begging for a rain check. Old school soldiers blasting out the hot shit, that rock shit, putting bounce in the mosh pit. Explicárselo al sordo, me pego fuego y ardo. Te me bebo de un sorbo, te mato por encargo. Rumba con este chorbo, como que no tienen, como que no tienen garbo. Hardcore, Zaragoza, argot, decimos está guay, ay, jodo, macho y co. Yo ya llevo tiempo en esto, es lo de menos. Si cada año traigo estilos nuevos por mis huevos, es difícil pillarme, pero aquí estoy. Represento Zaragoza en cada lado al que voy. B-boy, saben quién instruye. Huyo del murmullo que esto incluye. Si yo fluyo, lo tuyo concluye. Oh sí, esta es la dosis co. Cuando me ven, dicen K-A-S-S. Otros me llaman Moisés, no es para tanto. Solo soy un MC y solo estoy rapeando. Bien alto, eso sí, mi estilo es libre, yeah, libre, como el viento y el verano. Libre, verano, libre, mi estilo es libre, yeah, libre, como el viento y el verano, yo. Fardo de estilo gordo, mi rap es como un cardo, pa' explicárselo al sordo, me pego fuego y ardo, te me debo de un sorbo, te mato por encargo, rumba con este chorbo, como que no tienen valor, porque el rap es un regalo, divino lo arropamos y le damos calor, amor, insistimos en lo mismo desde hace años, tintas hoy contamos con un ordenador, co-chía, con el puto rap todo el día, mi madre no lo dice pero ya lo sabía, que esta puta poesía, amiga mía, guiaría mi alegría, ella reza y Dios me espía, pa' que no me falten baterías que rimar, ni palabras que llenar de rebeldía. Mi mierda viene a chorros, ¿qué más te diría? Menos porras y más porros de María. Mi estilo es libre, yeah, libre, como el viento y el verano. Libre, everybody, libre, como el viento y el verano. Libre, mi estilo es libre, como el viento y el verano. Libre, yeah, libre, L, I, Ah, has gozado con esto, Por si acaso no lo sabes, ese tema se llama Libre, de KCO Jazz Magnetism, y no lo puedes encontrar en su disco. Para escucharlo, te tendrás que meter en The Furious Sessions, que son unas sesiones que han grabado en los estudios Sol de Barcelona, que tienen muy buen rollo con ellos, y han dicho, pues vamos a grabar aquí un par de temas inéditos. Si quieres escuchar este tema de Libre y el Valentine's, ya lo sabes, The Furious Sessions. con su música. Llegamos a las 12 menos cuarto del mediodía. Dentro de un ratito vamos a tener la intervención de Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. A ver si lo te puedo meter aquí en el móvil y tengo cobertura desde la madriguera. Mientras tanto, ya que hemos puesto un poquito de hip hop y te he dicho que he venido hoy guitarrero, vamos a poner un recuerdo del metal de hace tiempo, ¿qué? Avispa que viene y te pica, los Wasp, I wanna be somebody. Y después de su música nos ponemos otra vez un poquito así de funky, ¿ok? Con un ritmo. Something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Un poquito de ritmo para que te muevas si estás por casa recogiendo. Hagas lo que hagas, acompáñate de la 101.8, ya lo sabes, la voz de los sin voz. Like a butterfly, no set afloat, sung like a lullaby, brace yourself

Buen rock and roll, los motores. Con su música nos acercamos a las 12 del mediodía. Nos quedan unos minutitos aún antes de que conectemos con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, que ya lo tengo localizado. Pero vamos a escuchar un poquito más de música, ¿ok? Porque no me puedo olvidar que esta semana ha sido San Valentín. Y hay gente que tiene parienta y todo, ¿no? ¿Os habéis puesto romantiquillos? No, ¿odiáis San Valentín? Por si acaso, seguro que no odiáis esta canción de los Tesla. Need Your Lovin', por si estás con la parienta o con tu pareja ahí, pues nada, arrumácate un poco ahí. Feeling you're the reason I won't be leaving soon. Love you in the evening, supper time and afternoon. Your days of happiness beside the month of June. Ooh, don't want my yesterday to wake me up, slap me in the face. Subidón de azúcar, Tesla, I need your lovin'. Pero de vez en cuando también siente bien un temita así, ¿verdad? Y ya sabes que si quieres otro estilo, eres libre de llamarme al 976-291-398, que es el teléfono de Radio Topo. Y mientras te lo piensas y yo conecto con nuestro invitado, te voy a poner un poquito más de rock. Pero nos vamos a venir desde los Estados Unidos de los Tesla hasta aquí bien cerquita, hasta Valencia, para escuchar la música de unos grandes amigos del programa, los Ushuaia, La Cuenta Atrás. No te despegues de tu radio, esto es el Canta Mañanas de Radio Topo. ¿Por qué te vas a parar? ¿Por qué te vas a parar? Uy, qué mal lo tengo. Es que intentaba poner una llamada de móvil, pero algo me pasa con la mesa. A ver si viene Virus y me lo arregla. Porque creo que la llamada aún está puesta. Pero no sé si me oye. Mi invitado, no sé si me oye. No, creo que no me oye, Virus. Te oigo perfectamente. Vale, baño. Ay, perdón, que es que los botones de esta mesa me tienen loco. Perdona, baño. Ay. Bueno, ahora sí. Perdón por la metedura de pata con los botones. Os tengo que presentar al presidente de la Asociación de Internautas, al señor Víctor Domingo. Muy buenos días. Y perdona, baño, porque ya te digo, me vuelvo un poco loco con los botones por la mañana. No te preocupes, con los botones nos pasa a todos. Bueno, para los que no lo sepáis, Víctor Domingo es presidente de la Asociación de Internautas, que es una asociación sin ánimo de lucro, creada en España el 10 de octubre del 98, con el fin de reivindicar una tarifa plana, universal y asequible para las comunicaciones, ya sean telefónicas, de internet o similares que se puedan crear. La primera pregunta, señor Domingo, está clara. ¿Una tarifa plana? ¿De cuánto deberíamos hablar en España de una tarifa plana? ¿Qué precio le pondría a la Asociación de Internautas? Bueno, los precios razonables que andan por Europa están entre los 10 y los 20 euros de pago mensual. Hay incluso gente que propone que la posibilidad del acceso debe ser gratuita, pero bueno, una tarifa plana con una velocidad adecuada. Y adecuada, desde luego, es pasar de los 10 megas de una manera clara, que es una cuestión que hay millones de ciudadanos en este país que todavía no llegamos. Y digo no llegamos porque yo me encuentro en ese tan amplio segmento. En ese baremo de que no llegamos a pagar tanto por la comunicación, ¿no? No, bueno, que no llegamos a esas velocidades, pero desde luego no pagar, sí, pagamos lo normal que paga un ciudadano por un acceso a banda ancha entre los 40 y los 70 euros en la factura de cada mes. Esas son las cosas más normales, porque todas estas publicidades que salen en la televisión y que salen ahí artistas famosísimos diciendo que por 20 megas 19,9 euros, pues eso prácticamente es una infinita minoría. Sí, la gente que paga eso por tal velocidad, ¿verdad? Además, si no recuerdo mal, creo que somos el país de Europa que más paga por las comunicaciones, ¿verdad? Pues más paga y desde luego de los más lentos de Europa. Ahora mismo la conexión normal que puede tener un ciudadano está entre 1 y 6 megas, pero hay mucha gente que todavía no llegan al mega de esa conexión. Y ya te digo, yo no llego. Vamos, yo concretamente, y está el borriquito delante, para que no se espante, como se suele decir, no llego al mega. yo tampoco. En Madrid, enfrente de sitios como la Dirección General de Tráfico, o el diario ABC o el diario La Razón. Madre mía. Están enfrente de mi casa y yo no llego al mega. Claro, eso es una cuestión. Se lo quedarán todo ellos. Madre mía. Bueno, vamos a joder la cuestión, porque a mí se me ocurrió llamar a Víctor Domingo, porque el otro día viendo la tele veo la noticia de que la ley SINDE, que ya ha sido aprobada por el gobierno, por si no lo sabéis, la había sido paralizada por esta gente, por la Asociación de Internautas. Han interpuesto un recurso al Estado y bueno, a ver, ¿para qué nos puedes contar cómo habéis conseguido paralizar la ley SINDE hasta que os metan un recurso, si lo meten? Bueno, no es cierto que no la hayamos paralizado, porque lo que sí que es cierto, efectivamente, es que hemos puesto un recurso y que hemos pedido su suspensión cautelar, que es una cuestión que estamos ahora mismo a pensar de que el Supremo pues diga algo al respecto, pero paralizada no. La ley SINDE, desgraciadamente, es una cosa que cocinó y orquestó el anterior gobierno, y que este gobierno ha venido y de las primeras cosas que ha hecho el pasado 30 de diciembre ha sido aprobarla y llevarla al BOE. Y bueno, nosotros vamos a hacer lo posible por paralizarla, y por eso hemos puesto ese recurso, y esperemos que esto prospere. Llega a buen puerto. Que no prospere la ley SINDE, desde luego. Ah, claro que sí, porque además he leído en declaraciones tuyas que la principal razón es porque el control de esta censura sería de los políticos, de una comisión de propiedad intelectual, si los jueces de por medio. Entonces, claro, les surtan competencias, ¿no? La ley SINDE, efectivamente, lo que está proponiendo no es que se diga, porque nos están engañando, y nos están engañando de una manera muy muy descarada, ¿no? En el sentido que dicen que la ley SINDE es una ley contra la piratería. Y no es cierto, porque ellos, cuando me refiero a ellos, me refiero al gobierno y a sus amigos, que son la gente de las ECAES y de la industria fonográfica y discográfica, y la propia embajada americana, que es quien ha cocinado, donde se ha cocinado toda esta ley en los tiempos de Ángeles González SINDE, y por lo que se ve también los del PP estaban avisados de este asunto. poniendo ahí no es, digamos, ilegalizar las descargas o el intercambio de archivos, que es lo que ellos llaman piratería, porque eso ahora nuestra justicia está diciendo que no es una actividad legal, ilegal, ni de cara a los usuarios que intercambian, sin ánimo de lucro, siempre estamos hablando sin ánimo de lucro, y desde luego las páginas que denominan de enlace, porque hay que recordar que la principal página de enlace que hay en el mundo, y por supuesto en España, es Google. Uh-huh. O sea, yo no sé si es que pretenden cerrar Google. El problema está en que lo que crea la ley SINDE no es una legislación nueva, sino lo que crea es una comisión, efectivamente, y como muy bien has introducido, una comisión de funcionarios ministeriales que puedan interpretar que si hay cualquier colisión, según su interpretación, con los derechos de autor o con la propiedad intelectual, ellos puedan cerrar o pedir la retirada de contenido web de cualquier página web, no solamente de las descargas, sino de cualquiera, que puede ser desde un ayuntamiento, unos grandes almacenes, el blog de un particular o cualquier otro sitio web. Y ese es el problema en el que nosotros estamos y nos negamos a que de alguna manera se viole el Estado de Derecho como se pretende hacer con esta ley. Claro, porque ellos hacen la ley, serían los que juzgarían lo que quieren y además quienes aplicarían el castigo sin tener que pasar por magistrados ni nada. Ellos directamente se lo guisan y se lo cuecen todo, ¿no? Bueno, han buscado una fórmula en la que a los jueces se les convierte en notarios, que no está mal ser notario, pero luego los notarios es una cosa que tienen que certificar pues una acción incluso de cualquier ciudadano, ya sea físico, jurídico, pero de luego los jueces lo que tienen que es entrar al fondo por ver si se violan derechos fundamentales como puede ser la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos o incluso la libertad de expresión de muchos sitios web. Y eso es una cosa que hoy por hoy quien lo decide en este país es un juez. Y si lo decide ahora una comisión, se plantea, pues estamos volviendo a tiempos que yo creía que ya habían pasado. Que ya habían pasado, ¿verdad? Que ya nos habíamos olvidado. ¡Ay, qué poca memoria tenemos! También he leído, hilando con esto, unas declaraciones tuyas que desde la Asociación de Internautas invitáis a suscribir un apoyo expreso para impedir que esta ley liberticida prospere. Yo te quiero preguntar, ¿cómo debería ser esta ley para que nos gustase a todos y fuese buena, entre comillas, si se puede decir que tiene algo bueno, o directamente no habría que legislar sobre lo que hay en Internet, a no ser que sean contenidos pues, del tema sexual y tal, pero sobre compartir archivos, ¿no habría que legislar o cómo se podría hacer? Bueno, vamos a ver, es que esto no es una ley que esté legislando sobre derechos de autor. Yo creo que, bueno, si se quiere hacer leyes que legisle sobre derechos de autor, pues hágase. Pero desde luego, en lo que se requiere para hacer esa ley, lo primero, es un debate que no ha habido. Nosotros intentamos iniciar un debate cuando Ale de la Iglesia estaba de presidente de la Academia de Cine. Tuvimos una reunión que fue una reunión muy muy clarificadora y bastante positiva para todos. Y bueno, pues Ale de la Iglesia salió de patas, o le echaron de patas. Sí, se lo quitaron en medio rápido. Y no hemos vuelto a poder hablar porque aquí lo que se pretende es crear una comisión que decida qué es lo que se tiene que hacer con eso. Y yo creo que es el camino más largo. Y desde luego, aquí antes que hacer leyes que no sabemos si van a funcionar o no va a funcionar, y desde luego lo que sí sabemos es que va a alterar los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que se requiere es que la justicia sea más rápida y sea más eficaz. Porque si en la vida física la justicia es lenta, en el mundo online es muy lenta. Hiperlenta. O sea, extraordinariamente lenta. Y aquí lo que se les ha ocurrido a estos señores es coger un atajo, sortear, como los jueces son lentos, o la justicia es lenta, por meternos con los jueces, pues coger un atajo y decir, bueno, pues esto lo solucionamos nosotros y después ya ustedes se entienden con los jueces. Pero ya, yo ya he decidido que usted cierre esa página, claro, o retire sí. aquel contenido. Madre. Y eso es lo que nosotros nos negamos. Pues de una manera tajante. Frontal, muy bien. Has comentado que todo esto podría, bueno, viene de la embajada americana y en Estados Unidos también está bastante revuelto el tema con el ACTA y la ley SOPA. ¿Nos podrías comentar un poquito de qué tratan estas dos leyes que parecen bastante parecidas a esto, verdad? Sí, bueno, la ley SOPA es algo bastante parecido y está en la lista de la ley SINDE. De hecho, pues viene todo, digamos, la madre del cordero del SINDE y de la ley SOPA, pues es la industria fonográfica y discográfica estadounidense. Por eso aquí se ha manejado todo esto desde la Embajada de Estados Unidos, y en Estados Unidos se ha pretendido también crear esta ley SOPA, pero a raíz, digamos, de la respuesta que ha habido desde muchos sitios web y, bueno, en general del mundo internet, pues de alguna manera esto se ha parado y van a reflexionar porque se han dado cuenta de que efectivamente con la ley SOPA, como sucede aquí con la ley SIDRE, pero aquí nuestros gobernantes no han tenido la, digamos, la gallardía o la torería, por decirlo de alguna manera, de ponerse a reflexionar y hablar con la gente. Aquí lo han metido por el artículo 33, como dicen en mi barrio, y la ley SOPA ahora mismo está parada en el Senado porque le tienen que dar una vuelta antes de meterse en cuestión de violar derechos fundamentales. Y el acuerdo ACTA es un acuerdo secreto, que a su desgracia pues ha salido a la luz pública gracias a Internet y al activismo en Internet, pues de, por las libertades civiles, y es una cosa que también nos quieren imponer, y es un acuerdo contra la piratería en general, en el que no se habla de Internet, pero que está íntimamente relacionado, y todo va, digamos, en el mismo... Todo va al mismo cauce, ¿no? A controlar todo lo que compartimos y a todos los archivos que circulan por ahí, ¿no? Incluso a tomar medidas que van contra derechos fundamentales en función de los derechos de autor, que yo creo, y bueno, yo opino que son legítimos, pero en ningún caso se deben de poner por encima de los derechos fundamentales, porque los derechos de autor son legítimos, como ya digo, pero son los derechos sectoriales y son corporativos. En cambio, la libertad de expresión y la privacidad de las comunicaciones son derechos fundamentales que siempre tienen que estar por encima de derechos de parte, como son los de autor. Claro que sí, muy bien, muy bien. Oye, te quería comentar la que me ha venido a la mente, porque estos días he leído que Mega Upload podría ser perdonada, y la verdad es que no he acabado de creerme la noticia. ¿Tú sabes algo de esto? Bueno, ni idea, porque lo de Mega Upload ha sido, digamos, una escenificación y una fotografía de lo que se pretende hacer de una manera cotidiana si, por ejemplo, una ley como la ley SOPA pues saliera a efecto. O sea, que ha sido un poco el enseñarnos Unidos lo que pasará, ¿no? El miedo. Exactamente, sí. Es que además, curiosamente, todo esto de Mega Upload, que yo no digo que sea legal o ilegal, yo no me pongo a dirimir sobre estos asuntos, porque ya digo, quien tiene que dirimir sobre estos asuntos son los jueces. No somos los ciudadanos, sino los jueces, y son los que tienen que opinar si la vulneración de los derechos de autor pues requieren una serie de medidas, porque las leyes ya te están hablando de eso. El problema está en que esto fue el FBI quien, bueno, pues tomó la sartén por el mango, ordenó cerrar páginas web en varios sitios del mundo, detener a esta serie de señores, y bueno, pues no sabemos qué puede pasar. Lo que aquí nos preocupó mucho, y aquí también se fotografió muy claramente, uno de los problemas que nosotros estamos ahora mismo defendiendo, que no son descargas sí o descargas no. Lo que estamos defendiendo es la privacidad de las comunicaciones. ¿Qué significa ahora? Que muchísima gente y ciudadanos honestos que tenían allí pues guardados sus archivos y que estaban pagando una cuota mensual por guardar esos archivos, pues ahora mismo no tienen ningún control sobre esa información personal, porque el FBI lo ha cerrado, y ahora mismo no sabemos qué es lo que puede suceder, porque está en manos de una buena decisión o una mala decisión del FBI, y desde luego eso no es Estado de Derecho, eso es otra cosa que se acerca más a la dictadura, ¿no? Quizá. Tiene un nombre muy concreto que tú has dicho con meses, es volver otra vez al autoritarismo, y aquí que cada uno haga lo que le dé la gana, y bueno, pues el FBI aquí ha hecho lo que le ha dado la gana. Te lo comentaba porque, ya como os digo, me han colgado además en el Facebook este enlace de que el FBI perdonaba a Mega Upload y que van a abrir en otro país, posiblemente bajo otro nombre. Seguiré investigando, pero eso, que sepáis que parece que hay rumores que lo dicen. Ahora, ya que hemos hablado... Pero yo quiero hacer un comentario a ese respecto. Es que las actividades que hacía Mega Upload en España las están haciendo algunos servidores o complementarias o parecidas. Sí, han ido por Mega Upload porque sí, pero hay otra gente que la hace. Aquí es legal esa actividad, porque los jueces han archivado casos de cosas muy parecidas a esa. O sea que... Entonces, lo que hablamos ha sido más que nada meternos el miedo mediático, ¿no? Porque en España podría seguir funcionando sin problemas, pero la han cerrado en Estados Unidos y nos tenemos que fastidiar todos. Claro, porque además luego han metido temas que son adjuntos, que si tenían problemas fiscales... Es que son cuestiones completamente distintas. Si un señor tiene problemas fiscales o está haciendo no sé qué cosas con el dinero, claro, es una cosa totalmente distinta a que tenga un portal de esas características o no. Pero es que luego aquí viene otra reflexión, y es la reflexión que nos parece que es importante, ¿no? si estos señores han sido capaces de ganar dinero y parece ser que han, violando derechos de autor, ¿por qué eso no lo hace la industria? Si se puede ganar tanto dinero. Claro. Porque es una cuestión que nosotros nos decimos, bueno, pero si, ¿cuál es el problema? Si la industria tiene la posibilidad de tener esos derechos de autor, ¿por qué no lo hacen ellos? O es que aquí hay otra cosa que se oculta y no la quieren contar. Y ese es el problema de fondo. Algo puede haber ahí oculto. Vamos a seguir hablando, porque has comentado ya en varias ocasiones lo del Estado de Derecho. Te quería preguntar, porque la Asociación de Internautas ha organizado campañas de seguridad en la red en colaboración con, por ejemplo, Panda Software, Telefónica o algunas administraciones públicas. Y en concreto, ahora que has dicho que la gente es normal que se vuelva contra ello, ya hemos visto que la ley SOPA la ha paralizado la gente y tal, surgió el grupo de Anonymous, que creo que conoces a toda esta gente. Entonces te quería preguntar, parece que el Estado de Derecho se lo intentan saltar a la torera. ¿Tú aún crees en el Estado de Derecho y deberíamos seguir batallando por las vías legales, como decir vosotros con papeles y tal? ¿O crees que la gente de Anonymous lleva en parte un poco de razón y es bueno también ataques frontales, aunque no los puedas apoyar directamente porque han hecho cosas ilegales y algunos han ido a la cárcel? Pero como te digo, ¿es algo normal que la gente se salga de esta manera o deberíamos irnos todos a la vía legal y apoyar acciones como por ejemplo la vuestra? Bueno, aquí, como siempre, hay siempre muchas maneras de ver las cosas, ¿no? Aquí hay una cosa que está, y yo entiendo y comprendo, ¿no? Y algunas veces hasta intento justificar, que es que la gente está muy enfadada, ¿no? Y la gente, pues, tiene, cuando no les das cauces de expresión, no se le da cauces, o no se nos da cauces de a la rebeldía, pues toma pues todo tipo de actitudes. Unas actitudes llegan a lo que llega a la Asociación de Internautas, que es hacer lo que estamos haciendo ahora, explicar las cosas y convencer a la gente de que las cosas están mal y hay que luchar para darle la vuelta, incluso pues utilizar todo tipo de mecanismos, ya sean políticos o legales, que es lo que nosotros estamos haciendo. Uh-huh. En lo que está haciendo Anonymous, pues yo lo entiendo. Lo que pasa es que yo no lo comparto, porque nosotros lo que estamos defendiendo, por activa y por pasiva, es que sean los jueces los que cierren páginas web. Uh-huh. Si yo, teniendo en cuenta que cualquier internauta puede cerrar una página web la que le dé la gana, lo que pasa es que eso es un delito. Y de la misma manera que no entiendo que el FBI, y denuncio y critico abiertamente y públicamente y con mis nombres y apellidos, que el FBI no lo ha hecho bien con Miguel Ulloa y ha vulnerado derechos fundamentales, nuestra Constitución, pues también lo digo cuando lo está haciendo Anonymous, lógicamente, porque no debemos, si nos enzarzamos todos aquí a cerrar páginas web cuando nos dé la gana, pues yo creo que al final nos la cargamos entre nosotros, ¿no? Los unos por los otros. Es la manera, es como nosotros lo estamos viendo. Si estamos defendiendo que sean los jueces los que lo cierren, no puedo decir que sean los jueces cuando lo hace el FBI y no, que no sean los jueces cuando lo hace Anonymous. Vale. Nosotros ponemos a los jueces por encima de Anonymous y, por supuesto, del FBI. Muy bien. Os quería comentar, y a todos los oyentes, por supuesto, que aparte de Anonymous, que mete mucha caña, la Asociación de Internautas cuenta con una asesoría legal para la defensa del internauta, que está abierta a las consultas y dudas legales de todos vosotros mediante el correo electrónico. Asesoría legal que a veces supongo que lleva mucho trabajo. Te quería preguntar, porque creo que os condenaron por la sentencia del portal putasgae.org, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nos condenaron porque albergamos ese portal, lo albergamos en nuestros servidores, aunque nosotros no llevábamos los contenidos. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que la sentencia de Putasgae fue una sentencia absolutamente política, y en aquel momento, porque hay que recordar que ese fallo, pues curiosamente y de una manera muy, salió cuando estaba saliendo la ley Sinde y empezó todo, la rebeldía y toda la protesta contra la ley Sinde. Claro, porque además perdisteis esto contra Teddy Bautista, quiero recordar, que es el de las GAE, o sea que eso, pero vamos, me gustó por el nombre, el putas GAE, que todos los llevamos supongo un poco dentro, pero vosotros os habéis llevado la peor parte, ¿no? Sí, realmente cuando nosotros denunciamos, porque también de la misma manera nosotros denunciamos todo este tema de la corrupción o de la supuesta corrupción dentro de la SAE, hay que hablar de supuesto porque todavía están ahora mismo... Están en el aire, ¿no? Sí. Y no están juzgados. Si nosotros, si la, que eso lo hicimos en el año 2007. Si la justicia hubiera sido más rápida, cuando nosotros denunciamos todo eso y no hubiera tardado tanto tiempo, porque hay que recordar que lo de la GAP, pues, lo de todo este tema de Tei Bautista y, y toda esta gente, fue en verano pasado, en el año 2010. Sí, sí. Pusimos esa denuncia en el año 2007. Si la justicia hubiera sido más rápida, posiblemente lo del tema Putas Gae no, a nosotros no nos hubieran... No hubiéramos perdido ese juicio, lógicamente, porque no habría habido, no, yo creo que no habría habido ningún juez capaz de condenar por eso, ¿no? A nosotros y de fallar contra nosotros con lo que estaba en la EGAE, que es una cosa que nosotros venimos denunciando desde 2003, pero no porque le tengamos manía a la EGAE especialmente, sino por un problema que llevamos luchando desde el año 2003, que es el tema de la imposición del canon digital. Exacto, es porque... la batalla. Exacto, desde los finales de 2007 participáis de forma muy activa y conjunta en esta plataforma en Todos contra el Canon, tratando de lograr la revocación de la tasa impuesta a los medios de grabación y soportes digitales en nuestro país. Esto del canon, ¿qué pasa? ¿Vamos a poder acabar con él? ¿Creéis que dejaremos de pagar por comprarnos un CD para grabarnos lo que nos dé la gana? ¿O qué pasa? Bueno, vamos a ver. Ahora mismo el canon no existe. Está suprimido. Otra cosa es que este gobierno nos está amenazando con que quieren meter esa cantidad, en vez de cobrarla, meterlo en los presupuestos generales del Estado. Entonces, eso es una cuestión que tendremos que ahora ver, pero ahora mismo, y afortunadamente, el canon en estos momentos, y desde el 30 de diciembre del año pasado, no existe. O sea que si cualquier oyente de esta radio le ponen un canon digital en su factura o cualquier cosa, tiene que decir, negarse a pagar, porque se ha suprimido. Eso es una de las... Otra cosa es lo que ahora mismo pues haga este gobierno, porque nos están amenazando con que quieren meter una partida de los presupuestos generales del Estado para pagar a las sociedades de gestión por este concepto. Madre mía. Es una cuestión que ahora veremos cómo lo hacen o cómo lo dejan de hacer, pero... Para que no veamos que está y que nos lo cobren directamente, ¿no? Lo meten en los presupuestos del Estado y ahora nos lo gastamos igual entre todos, ¿no? Pero sin que lo veas directamente, que parece que te duele menos, ¿no? Sí, bueno, madre, pero es que antes ya también lo hacían así, es que antes lo pagábamos todos, cada compráramos o no compráramos soporte, lo pagaban las administraciones públicas, lo pagaban las empresas, y esas batallas judiciales las hemos ganado una a una hasta que no nos ha quedado más remedio que suprimirlo. Ahora, pues no, pues se tendrán que inventar, o se parece ser que se están inventando otra partida, porque yo no sé lo que pasa aquí en este país, que cuando llega alguien al Ministerio de Cultura, pues parece ser que debe venir una orden, y usted es ministro de Cultura, pero a partir de este momento usted tiene que beneficiar a las sociedades de gestión de los derechos de autor ante cualquier cosa. Y eso ha pasado con Carmen Calvo, con González Sinde, y ahora con Huert. Con el ministro del dopaje. Con el ministro Huert, sí. Madre mía. Bien, bien. Que también parece que también le gusta meter caña a esto, sí señor. Sí, no, también le gusta, no sé, tienen algo con la EGAE y todo esto, que no sabemos exactamente por qué la EGAE manda tanto ahí en este gobierno. Bueno, en este gobierno y en el anterior. Sí, esperemos que algún día se descubra porque tienen tanta mano, a ver si... A ver. Bueno, con respecto a todo esto del canon, no sé si sabes que ha surgido, bueno, seguro que lo sabes, la iniciativa del Marzo Negro, que para los que no lo sepáis, hay muchas internautas que defienden que el mes de marzo nadie compre películas, ni CDs, ni vaya al cine, ni nada, para que esta gente se dé cuenta de que no nos pueden imponer el canon y estas restricciones. ¿Qué te parece esto del Marzo Negro? Bueno, a mí me parece un boicot legítimo, pero a mí personalmente lo voy a seguir a rajatabla, pero no por hacer caso al boicot, sino por la imposibilidad de ir al cine. Además, de verdad. O comprarme desde un punto de vista económico. Y creo que hay 5 millones de ciudadanos en este país que van a seguir a rajatabla ese boicot. Yo hace que no voy al cine, ni lo sé. Madre mía. Porque no van a cobrar al final de mes un euro. O sea, sí, que sí. Bueno, está bien, pero que los problemas que tenemos en este momento, pues digamos que van en esa línea de actuación, pero por una necesidad perentoria que no lo quiero hacer como una gracia, porque es algo bastante serio, pero desgraciadamente es la situación en la que estamos, ¿no? Sí, muy bien, pues veremos cómo, qué seguimiento tiene este Marzo Negro. Para acabar, ya os quería recordar a todos que la Asociación de Internautas está reclamando fondos para seguir batallando por todo esto que nos ha contado Víctor Domingo, todas estas acciones que hacen contra el canon digital, contra la ley Cindy y todos estos. Que sepáis que ya tienen más de 2.000 suscriptores en su página web y la mayoría de las aportaciones son micropagos y la media no supera los 5 euros. Así que si queréis ayudar con una buena causa, desde Cantamañanas os recomendamos que os metáis en la página de la Asociación de Internautas, veáis todo lo que hacen, todo lo que tienen, y si queréis, os unáis y podáis ayudar a que esta gente siga batallando por nuestros derechos en Internet. Bueno, señor Domingo, creo que ha quedado todo muchas claro. Muchas gracias, pero solamente dos cosas. Dime. La página es www.internautas.org, sí. Y de luego, si alguien quiere hacer el micropago de más de 5 euros, bienvenido sea. Está bienvenido, ¿no? muy, claro, claro. Todo lo que queréis meter, pero bueno, lo decía porque hay mucha gente que dice, hombre, claro, es que si a veces te van a pedir 30 euros. No, que lo sepáis, que se puede colaborar con lo que buenamente podáis. Señor Domingo, muchísimas gracias por haber hecho esta intervención en el Cantamañanas. Ha sido un placer por aclararnos todo esto. Y bueno, espero que vaya todo bien, que consigan quitar la ley Cindy y todas las que se nos metan por en medio. Y seguiremos de cerca lo que haga la Asociación de Internautas. Muchísimas gracias otra vez, por su buen humor sobre todo también. Y eso, que vaya bien. Muchas gracias, buenos días. Venga, hasta buenos luego. Días, hasta luego. Bueno, dejamos a Víctor Domingo que siga con sus historias. Mientras tanto os voy a poner un temazo, ¿os apetece? Ya que hemos hablado de Anonymous, vamos a escuchar a Predi con Similita. Se llama Voy a romper Internet. Es hora de... Internet nació libre, permaneció libre, hasta que ellos vieron su poder, asustados quisieron eliminar su efectividad porque era algo demasiado grande, y no podían dejar que siguiera creciendo, gracias a ella los usuarios ya no estaban limitados a las ideologías que les querían inculcar a través de los medios como la televisión, la radio y la prensa, tenían libertad para tener opiniones y compartir archivos, pero ha llegado el día en el que se han dado cuenta y nos están empezando a quitar algo que es nuestro. Empezaron argumentando que su única intención era ayudar a los músicos, pero se les ha ido de las manos, están empezando a censurar, cerrar y prohibir webs, están empezando a olvidar que Internet es de todos, están empezando a demostrar lo poco que les importa el público. Ya basta. Todos somos Anonymous, es hora de que te unas a esta revolución. ¿Cuál es el parásito más resistente? Una idea. Revolución. Sola idea en la mente de una persona puede levantar ciudades. Una idea puede transformar el mundo y cambiar todas las reglas. 2011, la de la ley sopa, que no es otra cosa que dar el poder del control a unos idiotas. Tan solo quieren convencer a una nación que el derecho de autor pisa la libertad de expresión. Estamos locos, creen que la regla usamos pocos, que su uso se abusa del bolsillo del ricachón. Que pierden dinero, dicen que es por la piratería y su avaricia hace que me levante del ordenador. El pueblo se quejó y la sopa se quedó sin caldo, pero hicieron algo, cerrando a la fuerza de Gaubrow. Anonymous salió a defender nuestros derechos de volver. Viendo la moneda al FBI por su traición. El comienzo de la guerra digital y su misterio. Y como no interesa, no hablarán del tema en ningún medio. Pero sí de Mega Upload, de que el tío estafaba pasta sin hablar de discográficas por manipulación. Ni cambió internet. Herbes que se asustan y cancelan cuentas y ficheros sin pensar en qué pensábamos. La gente se vuelve loca, pero no puede hacer nada. Así que nuestra esperanza es apoyar solo a Anonymous. La ley sin esa vecina cerrando webs y portales. Ya no importa el usuario, importan sus ideales. Mejor prepara la piedra, en esta guerra estamos todos. Nosotros somos los fuertes y ellos se quedan solos. Es hora de un marzo negro, tendrá y ataca el comercio. El marzo ni compréis pelis ni vayáis al fin, anúncialo. Es hora de sacar el pecho, defender derechos por internet libre. Toca pasar a la acción. Yeah. Predi con Similita, voy a romper internet. Está declarado Anonymous el Predi este. Pero tiene buenos temazos, os recomiendo su maqueta que está colgada en HH Groups. Y sobre todo volvemos a agradecer a Víctor Domingo que haya estado en el programa. Madre mía, la primera entrevista seria que hago, ¿eh? Eso ha llegado la hora. Y por cierto, estoy preparando otra entrevistilla por ahí. Luego te daré un par de pistas porque aún no te puedo decir nada, ¿eh? No compréis películas ni compréis libros. Golpearemos donde más les duele. No pagues a quien te censura. Comparte esta canción todo lo que puedas. Habla de la iniciativa, pero no te quedes sentado. 1:20, ya casi del mediodía. 1:25, y ya, ¿verdad? Como hemos hablado tanto, quizá te ha entrado un poquito el bajón, ¿o qué? ¿Te apetece un poco de ritmo para seguir moviéndote en este sabadito por la mañana? Pues vamos con un poco de dubstep, ¿ok? Los Skrillex y este Bangarang. Nos quedan las noticias locas y todo el buen rollo, ¿eh? No te despegues del cantamañanas de Radio Topo. Caña, ¿eh? Cambiamos de tercio porque ya hemos escuchado un poquito de dubstep, pero volvemos al rock, ¿ok? A ver si me enciende la voz para las noticias locas, que tengo un montón hoy, ¿eh? Seguimos con el ritmo de los Mago de Oz. Antes de que se vistieran de pirata y perdieran un poco el norte, en mi opinión, sacaron temazos tremendos como este, El Señor de los Gramillos. Disfrútalo a través de la 101.8, ya lo sabes, Radio Topo. Hola, mi dueño, soy tu remedio. Ambos puedo ayudar. Qué grande es Mago de Oz. Con su música alcanzamos la 1:45 del mediodía. Y viene esta sintonía que sé que te encanta, el comienzo de las noticias locas del Cantamañanas. Ya que hemos hablado de gramillos, te leo este titular que extraigo del Mundo. Piden 7 años para un fundador de Locomía por traficar con popper. Pues sí, la Guardia Civil ha detenido en la llamada Operación Abanico a Xavier Font, que es un empresario acusado de doble delito contra la salud pública. Este chico, como os digo, era fundador del grupo Locomía y se enfrenta a una multa de... La Fiscalía pide para él una multa de 7.500 euros y 7 años de prisión porque llevaba por traficar con popper o pastillas de éxtasis. Se enfrenta a un delito contra la seguridad pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño para la salud, que yo no sabía que había modalidades. Seguimos hablando de droga, pero en este caso de alguien que la deja, porque en El País leía este titular: Paul McCartney anuncia a sus casi 70 años que deja los porros por respeto a su hija pequeña. Que Paul McCartney ha dicho, que no es que me sienten mal, pero es que como tengo la chiquilla, pues no me... Ay, claro, me da ahí corte. Pero seguro que hace como muchos abuelos que dejan de fumar porque les dice el médico, ay, que deje de fumar, y la mujer no les deja, y luego cuando bajan a tirar la basura, se ponen ahí a fumar. Ay, que me bajo, cariño, a estas horas, sí, en pijama. Y seguimos hablando de fumar, pero en este caso de alguien que se lo toma muy mal. Os leo este titular que extraigo de La Vanguardia y dice así: un hombre entra en un bar con una motosierra porque le echaron por fumar. Pues sí, esto ha sucedido en un pub de Hull, en el Reino Unido, que pues un joven, eso, estaba ahí en el bar y dijo, aquí la ley antitabaco, historia, ahí, me voy a fumar un cigarro. Fuera del bar, aquí no se puede fumar. ¿Que no se puede fumar? Se lo toman muy mal, ya sabéis que los ingleses son muy de beber y de esto, se ponen encendidos. Claro, ¿cómo le dices eso? Pues a los 5 minutos volvió con una motosierra y le dijo, ¿que no se puede fumar? Espera, hombre. Liada nada, y la policía tal, venga, al calabozo. Ay, si es que no se puede ser así, es el síndrome, claro, no te dejan fumar. Ay, hay que dejar las drogas, como Paul McCartney. Pero tener cuidado, Bueno, 1:45, seguimos con un poquito de música, ¿ok? Después te cuento un poco más. Pero nos ponemos con algo así, otro rollo, un poquito de electrónico. Un grupazo en directo que te recomendaré siempre, Los Méndez, desde su último disco, Silly Symphonies, Fantotech. We were the crusaders of this invisible life. Los Méndez, que aunque canten en inglés, que sepáis que son de Barcelona y han comenzado la gira de su nuevo disco, Silly Symphonies, por toda España. Esperamos ansiosos que vengan a Zaragoza, yo por lo menos. A ver si vienen al Canta Mañana, ¿se hace una entrevistica o qué? ¿De buen rollo? Seguimos con las noticias locas, porque es la 1:50 y yo no me puedo ir sin leerte estos titulares que tengo aquí guardados. Comienzo leyendo el diario El Correo y en él veo este titular. Detenido un ladrón tras caérsele los pantalones y tropezar en plena huida. Pues sí, esto ha sucedido en Baracaldo. Un joven se metió en el supermercado y dijo, a ver, me voy a hacer aquí, venga. Empezó a cholar ropa por valor de 475 euros. ¿Qué pasa? Que el tío además no tenía vergüenza ninguna. Sale con la ropa cholada, con toda sujeta por enfrente, por donde está el guardia de seguridad. Entonces el guardia de seguridad le dice, ¿pero qué haces? Este tío, ni corto ni perezoso, se quita el cinturón y la toma con el guardia jurado, le empieza a pegar cinturonazos ahí. Bueno, lo deja baldado y dice, buah, me voy tan tranquilamente. Se va corriendo. ¿Qué pasa? Te has quitado el cinturón, te pones a correr, lleva unos pantalones de estos, se conoce, un poco anchos, iba con el flow el chaval. Nada, se le cayeron por la rodilla, se pegó un talegazo, ¡ay! Entonces ya no tiene escapatoria. Claro, por vacilar y por quitarle el cinturón, ya sabéis. No os quitéis el cinturón si tenéis que huir de algún sitio. Seguimos hablando de robos a pequeña escala, pero en este caso me voy hasta La Voz de Galicia, porque leía este titular. Lanza cuñas de queso de medio kilo para huir de un supermercado tras un robo. Pues sí, la Policía Nacional detuvo a este individuo que se metió en un supermercado también, se pone a robar ahí cosas de comer. Lo pillan, le dice la cajera, ¿pero qué haces? Que esto no se puede cholar, tal cual. Se echa a correr, la cajera se le ocurre seguirlo y este tío dijo, a mí no me sigue, que me tengo que llevar las cosas. Cogió dos cuñas de queso, que era lo más contundente, y se las tiró impactándole en la cara y en la espalda, por lo que tuvo que ser, pues, atendida y tal. Pues nada, al calabozo también, lanzador de queso. Le podría haber salido mejor si hubiera ido a esta frutería a comprar patatas, porque en el diario Público os traigo esta noticia. Un frutero despacha a un cliente una granada de mano entre las patatas. Pues sí, esto ha sucedido en Cádiz. El cliente de una frutería va allí, oye, dame un kilo de patatas, tal. Así, muy bien. Se lo da, todo normal. Y cuando las estáis pelando, dice, oye, pero si esto no es una patata, esto es metálico. Pues sí, señor, una granadaza de mano de la Guerra Civil, que por lo que se ve, estaba ahí en el huerto, claro, estaba ahí en la tierra, y al pasar tantos años, estaba completamente petrificada, pone, no sé de qué maneras, para que parezca una patata, pero dicen que no se veía, que era una granada. Pero desde luego, vaya historia. Menos mal, bueno, si en vez de pelarla, la parte es así que dice mi madre, que hay que partir las patatas para que dejen el sabor, y la abres... ¡Uy! Bueno, la 1:50, voy a seguir rebuscando titulares locos, pero mientras tanto, me apetece cambiar un poco de ritmo. Hemos tenido rock, hemos tenido electrónico, hemos tenido unas cuantas cositas. No hemos tenido nada de rumba, ¿no? Y yo ayer me acordé de este pedazo de artista, el Sibarita, el gitano maquinero, y este Ulea. No te despegues de la 101.8, nos quedan unos cuantos titulares locos más y algún buen temazo. ¿Te vas a ir? Fuck it. ¡Ay, qué recuerdos más buenos me trae el Sibarita! De mi época moza, de cuando salía por los bares y todo. ¡Ay! Bueno, que ahora también salgo, pero menos, ¿eh? Una menos cinco del mediodía. Me quedan aquí unos cuantos titulares, ¿eh? Mira, te leo este que extraigo de la agencia Atlas, que dice así: expulsan del colegio a un niño de 9 años por tocarse los genitales de manera inapropiada bailando como Michael Jackson. Pues sí, pobre niño, es de mi mesota, en Estados Unidos no podía ser en otro lugar, pues se le ocurre hacer una actuación de Michael Jackson para el baile del colegio. Ah, muy bien, claro, sus padres entusiasmados, va el chavalín, lo hace, y ya sabéis que Michael Jackson pues hacía esto del... que se ponía ahí la mano en lo que viene siendo la zona de la huevera. ¿Qué pasa? Que algunos padres americanos muy puritanos dijeron: ¡pero este niño! ¡Si tiene 9 años! ¡Dios mío! ¡No sabe lo que está haciendo! ¡Que lo expulsen del colegio! ¿Qué manera de tocarse es esa? ¡Re Dios! ¡Ni aunque imites a nadie! Pues nada, el chavalín a su casa, a ver dónde estudia ahora. ¡Ay! Desde luego ya no se puede... Bueno, la verdad es que qué puritanos que son, y encima haciéndose el Michael Jackson. Habría que haber visto si hacía bien el Moonwalker, ¿no? Si se toca bien los... Sigo con más noticias, en este caso me voy hasta el diario La Vanguardia y leo este titular: muere en un cibercafé de Taipei y durante 13 horas nadie se da cuenta. Os podéis preguntar, ¿pero cómo ha pasado esto? Pues que sepáis que un hombre de 23 años, allí en Taipei, pues estaba jugando en un cibercafé al World of Warcraft, que algunos estaréis enganchados, o algún colega vuestro tendréis que estar ahí engatillado. ¿Qué pasa? Que había pagado para jugar 23 horas, entonces el friki está ahí metiéndole tan tan tan tan, y a las 13 horas le da un patatazo y se queda ahí parado, claro, con los ojos abiertos, las manos en el teclado y todo. ¿Qué pasa? Como tiene el muñeco quieto y está en el World of Warcraft, pues la gente estaba pensando, ah, pues estará ahí cambiando objetos o comprando lo que sea, no lo molestéis, que parece que está muy concentrado, y no escribe nada. No, no. Claro, ¿qué pasa? Cuando se le acabó el tiempo del cibercafé, el de cibercafé le dijo, venga, ahueca de aquí. Nada. Ya estaba tieso, vamos. Me parece que lo van a tener que poner en el ataúd con la forma y todo de que estaba sentado en el teclado. Cambiamos de tercio y vamos a una noticia que esclarece, yo creo, un poco la evolución para luego cuando salgáis por los bares. Dice así: los monos de un zoológico de Kazajistán beben vino caliente durante el invierno. Sí, y se lo pasan de puta madre. Sí. Espera, que os digo el titular. Porque los monos de este jardín zoológico de Kazajistán beben una mezcla caliente de fruta, miel, limón y azúcar y vino dulce, lo cual en invierno los protege de las infecciones virales del sistema respiratorio, según los funcionarios que lo cuidan. Entonces, claro, los monos les va bastante esto. Y además, la funcionaria afirma que los primates son como los hombres: beben con gusto bebidas alcohólicas, les gustan y algunos abusan hasta de ellas, bebiendo varias veces al día si se cogen esos cigales. Que no sé si habéis visto alguna vez un documental de monos borrachos, pero para mí son mis preferidos, porque la lían pardísimo. Así que se ve claramente, si los monos beben, luego cuando bebes tú te dicen, es que eres un borracho. No, perdona, es evolución. Los monos beben, yo también. Una del mediodía, me quedan 4 minutos porque he empezado un poquito tarde. Te voy a poner otro tema, y en este caso te voy a poner un tema de los Berzas, el Ternás concretamente. ¿Por qué? Porque como ya te he dicho antes, tengo una entrevistilla preparada, por eso me ha costado hacer estos programas, porque estaba esperando a ver si la hago este mes. No te puedo decir concretamente quién es, pero te diré que una de las cosas que más le gustan es el Ternasco. Hasta ahí lo dejo. En el próximo programa, si hay suerte, lo tendré. Mientras tanto, te dejo con este exitazo de los Berzas, un par de titulares locos más y nos vamos. Yo, desde pequeño, mis padres me tiraban de un peñasco por no querer un piazo ternasco. Ya sé que a ti te puede dar asco. Ooh. Qué grandes los Berzas. Con su música llegamos a la 1:02. Venga, que te leo los titulares rápido. Además, dos noticias que me dejan un poco... me pica la nariz. Dice así esta noticia que extraigo de la agencia EFE. La ONU recibió, por error, 16 kilos de cocaína en su sede de Nueva York. Cuidado con esto, porque la policía de Nueva York ha afirmado que este jueves los 16 kilos de cocaína hallados en la sede central de Naciones Unidas llegaron por error del envío de una empresa de mensajería sin remitente. ¿Qué pasa? Esto llega y una maleta a la ONU con dos bolsas que tienen sellos falsos, dicen, de Naciones Unidas, con un montón de bolsas de farlopa valoradas en 1,5 millones de euros. Han llegado por error, dicen. No saben de dónde han salido, pero no, el titular tampoco explica qué van a hacer con ellas. Pero bueno, hayan llegado. A lo mejor las pidió alguien y... Oye, pero dámelas a mí. Se equivocó al dárselas. Ay. Y esto va enlazado con este otro titular, porque yo me pregunto qué pasa ahora con la gente que manda cocaína. Escuchad este titular que extraigo del Huffington Post. Universitaria americana halla $400 en cocaína dentro de un libro que compró a través de Amazon. Esto es... yo no lo entiendo. Pide un libro, la chavala, además, un libro que se llama Understanding Terrorism, Challenges, Perspectives and Issues, que es un libro sobre terrorismo y por ahí, y le viene ahí dentro, pues mira, a lo mejor es que el libro era tan malo que era para pasarlo o algo, pero... Una bolsa, además, la señorita, pues fue y se lo llevó a la madera, le dijo, mira lo que me he encontrado dentro de este libro. Y explica en el titular que el policía muy hábil de él le dijo, oye, pero tú no habrás pedido farlopa con el libro, ¿verdad? Anda, que ya le vale. No esperaría que le dijera que sí. Bueno, como os digo, no sé quién envía esta cocaína, pero parece que alguien está enviando por ahí cocaína desperdigada. Me acuerdo cuando salieron los plátanos del Lidl a Naciones Unidas, tener cuidado. Bueno, nos quedan ya nada. Mira, os voy a poner el penúltimo temazo y me despido ya, ¿ok? Sí, venga, va, el penúltimo. Que hacía mucho que no venía a la radio, un mes ya de ausencia, tío. Un poquito de tralla, ¿ok? Que os he prometido mucha marcha y me he ido un poquito para abajo en la entrevista. Escuchamos los Blog y este Gótica Remix. Menuda caña, ¿eh? Ya verás. Para que comiences bien el fin de semana, y creo que el fin de semana volveré. qué os ha parecido este Gótica Remix de los Blood. Le meten caña, ¿eh? Con su música llegamos a la 1:10 del mediodía y lo siento, pero el Cantamañana se acaba por hoy. Sí, después de un mes hemos venido este primer sábado y ya os digo que el próximo fin de semana volveré. Sábado 25, otra vez estará aquí el Cantamañanas dando mal. Como siempre, muchísimas gracias a los que habéis estado al otro lado de la radio. Ya lo sabéis, el Cantamañanas el próximo sábado de 11 a 1 del mediodía. Hasta entonces, no te desconectes de la Radio Topo 101.8, la mejor música sin publicidad y los mejores programas. Mañana vienen Escándalo en las Ondas, el acorazado Topen King, la Enredadera, y toda la semana tenéis los mejores programas. Si por casualidad no la escuchas bien desde tu casa, ya sabes que te puedes meter en radiotopo.noblezabaturra.org, el universo de la voz de los sin voz a tu alcance en internet. Me voy a despedir como siempre con un temazo, en este caso un poquito de funky de la mano de los Sofunquillo, y una frase. Se la oí el otro día en su última declaración al juez Garzón y me gustó bastante, más allá de lo que penséis del juez Garzón, esta frase a mí me caló. Dice así: el tribunal del hombre es su conciencia. Con la música de los Sofunquillo me despido hasta el fin de semana que viene. Que tengas un feliz fin de, pásalo muy bien y nos volvemos a ver aquí el sábado de 11 a 1, ¿eh? Pásalo bien, se va el guindilla, adiós. Montar una barquita por el Guadalquivir. Me busco los bolsillos y bellotas de hashish. Y donde echar mechero, los papeles de fumar. Sevilla primavera, a mí me gusta una harta. Ya que estoy con la sangre entera por ti, por ti. Y por la noche a mí me gusta cambiar de vacilón y fumarme con la niña la hierba del amor. Y es que voy todo morado, todo colocado, todo fumado, esperándote a ti. Sin ti, estoy cavilando pensando nada más en ti, nada más en ti.